Bienvenida, bienvenido seas a Máscaras, podcast con el afán de mirar las cáscaras de seres extraños y a veces huraños, para revelar rostros reales detrás de varios engaños, para indagar en los rasgos metafóricos o reales, signos claros y verdaderos como cristales. Soy Edmundo Mantilla y seré tu anfitrión. Seas cordialmente invitado a esta conversación. En nuestra primera temporada, quién sabe si muy o poco esperada, conoceremos de hombres y mujeres sus vidas extraordinarias de artísticos seres. En ocasiones, las máscaras son cargas, pesadas para los griegos en sus actuaciones largas. Denotan un fardo psíquico que abruma al personaje. Falta el coraje, no hay quien se relaje. Sentimos la prisión del traje, el encierro en el carruaje. Es hora de presentar una máscara doble, tan fatigosa de llevar como un roble, formada con las entrañas de libros y con el caro valor de los amigos, atemperada con el duro rechazo de la familia que le negó el abrazo. Con George Eliot o Mary Ann Evans dialoguemos, de su vida colorida y hermosa como los crisantemos. Caminemos por los prados floridos de sus secretos, pero no seamos uno más de los invitados indiscretos que hallaron en George Eliot un escritor de talento indudable y en Mary Ann Evans una mujer poco respetable. Nosotros los mortales devoramos muchas ilusiones, y el orgullo es bueno cuando cambia dolores por dones. Pocas son las personas que se abandonan a las corrientes del sentimiento y no lo hacen cobardes ni resignadas, sino con la libertad del viento. Educación y pensamiento eran negados a las mujeres en la era victoriana. Estudio tan profundo como letras o matemáticas era labor insana. Dice George Eliot, con hermosa poesía, de versos brillantes como la pedrería. En el mundo las más altas esperanzas comparten las fortunas más escasas. Sin embargo, su brillante carrera no detuvo, sus relaciones no bien vistas por otros sostuvo. A Feuerbach tradujo y contribuyó en una revista. Así comenzaron sus trajines de intelectual y artista. Evangelista y apóstata, periodista y germanista, historiadora, radical pensadora y novelista, enciclopedista, intelectual y visionaria. No había quien a esta mujer llevase la contraria. Dijo en Middlemarch la señora Cadwallader, con palabras que traspasan, los jóvenes deberían pensar en sus familias cuando se casan. Y añade luego, la tacañería es una cualidad vital en las familias, lo cual sin duda mantuvo despierta a George Eliot durante muchas vigilias, inquieta por el laberinto de pequeños vórtices que causas minúsculas forman. Mary Ann Evans no era mujer de las que en pensamiento o en acción se conforman. Por fortuna, Eliot no aprendió el arte del aburrimiento, pues en brillantes novelas y revistas vertió su talento. No sobreestiman las personas la necesidad de complacencia y luego son ignoradas por esos a quienes dieron su conciencia. Mary Ann Evans prefirió el camino corto y valiente. Mostró pronto su valía y determinación a la gente. El genio consiste en la fuerza de lo particular, eso que nos exige las limitaciones sobrepasar. Hay que ajustar a la idea cada músculo, cada nervio, y más vale tomar como verdadero el proverbio. Mal negocio y gris es la vida sin expectativas. Buenas empresas se forman si hay iniciativas. ¿Cómo debemos a George Eliot calificar? Como santa o villana la hemos de presentar. Era persona hipócrita que esconde lo que siente. Era persona auténtica que a sí y a otros no miente. ¿Qué buscaba con su bello y profundo arte? La gloria de los inmortales, la alegría del que comparte. Mary Ann Evans escribió durante su aventura 7 novelas y varias poesías de muy hermosa factura. Adam Bede es la narración primera, con la cual George Eliot, el escritor, naciera. El molino del Floss fue la segunda, en los recuerdos de su infancia abunda. Silas Marner se publicó la tercera, novela extraordinaria donde las hubiera. Romola, una novela histórica, llegó cuarta, cuenta de Florencia una vida que infarta. Le siguió la novela social, Félix Holt, El Radical. Middlemarch vino sexta y fue la más hermosa, la mejor novela inglesa, en su tiempo no tan famosa. Con Daniel Deronda, la séptima, todo terminó. 4 años después, George Eliot, Marianne Evans, murió. No conviene demorar más la presentación. Ingresemos en el mundo de la vocación, en el universo rural donde George Eliot espera, con su prosa abundante y sin embargo ligera, como el gozo de una red intrincada a desenredar y en el hilo extendido los destinos humanos contemplar. Middlemarch y otras obras puedes encontrar en la librería independiente Tolstoy, las vas a disfrutar. Narrativa, fotografía y ciencias sociales, arte, poesía, divulgación y humanidades. Esta librería además trabaja por pedido. En la descripción el enlace se encuentra servido. Judy wrote the saddest song. She showed it to a boy in school today. Judy, where did you go wrong? He used to make me smile when I was down. Judy was a teenage rebel. She did it with a boy when she was young. She gave herself to books and learning. She gave herself to being number one. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy got a book at school. She went under the covers with a torch. Fell asleep till the first morning. She dreamt about the girl who stole a horse. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy never felt so good except when she was sleeping, yeah. She wrote was Judy and the dream of horses, dream of horses, dream of horses, dream of horses. The best looking boys are taken, the best looking girls are staying inside. So Judy, where does that leave you? Walking the street for a mile. Another song about your dream of horses. Write a song about your dream of horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Your dream of horses. Da da da ba. Your dream of horses. Da da da ba. Your dream of horses. Da da da ba. Your dream of horses. Su mirada. La mirada de George Eliot con luz interna brillaba. La espaciosa llanura más allá del capricho contemplaba. Pretendía entender de los prejuicios la textura, por más que la realidad se presentase oscura. Adoptó para ello la mirada de un hombre. Lo hizo con ironía, e irónicamente así ganó renombre. Ridiculizó en los hombres los aspectos que descuidan y su esperanza de mujeres que como a niños los cuidan. Observó en gestos comunes una convicción, la de que todos los hombres tienen siempre razón. Su conversación es genial y siempre interesa. Si supieran cuán falso es esto, vaya sorpresa. George Eliot proyectó sobre el campo su mirada, sobre la vida rural tantas veces silenciada. Se interesó por el poder y su relación con las esperanzas, pues mientras más las acumulas, menos las alcanzas. Algunas personas comprendieron muy bien, las ilusiones son útiles, los temores también. Pero no, jamás las ilusiones y temores propios, sino las confianzas y desconfianzas de otros. Si se manejan aquellas, se extiende el poder, pero la satisfacción propia, breve ha de ser. Porque existe una ley, hermana de la muerte, la que dice que todo cambia, la que torna la suerte. En desdicha y el triste semblante ilumina con alegría, pues nada hay más cierto, somos otros de día en día. El tiempo se mide según las necesidades, así encontramos amor y otras oscuridades. Pensamos saber, conocer de una persona todo, podemos admirarla o revolcarla en el lodo. Celebraremos sus éxitos o los envidiaremos, sus gestos ridiculizamos o quizá los vestiremos, con hilos de oro y la seda que teje el gusano, no importa si es pariente, amigo, cercano o lejano. Las personas en todo momento pueden revelarse, peores o mejores, pero nunca mostrarse, como aquellos que con tanta ilusión se esperaba, más bien con frecuencia son lo que uno detestaba. Así pasó con Marian Evans, amante y sensible, que con George Henry Lewis vivió un amor posible, imposible para la hipócrita sociedad victoriana, que veía en esta unión la tentación de la manzana. George Henry Lewis era hombre casado, su matrimonio era abierto, pero igual de censurado. La fama voló ligera para agitar a la gente. Hasta su familia consideró la cuestión evidente. No pertenece a la mujer decisión alguna, ni con quién se acuesta ni con quién desayuna. Pero George Eliot tenía una mirada aguda y una sensibilidad muy cosquilluda. Veía con claridad de su conducta los fallos. Escapar de esa comprensión es de vasallos. Buscaba con ansiedad una nueva forma de ver, para lo que es corriente poder entender, y sobre todo sentir con intensidad siempre renovada, oír crecer la hierba y latir el corazón en la madrugada. No era George Eliot de quienes piensan con suficiencia, que el mundo es ubre que debe alimentar su conciencia. Gustaba de quienes ahuyentan más que obtienen su interés, personas de delicadez y generosidad, siempre cortés. La auténtica visión, según Eliot, es interior. Con ella se percibe la realidad en otro color. Ya no son pesados los kilos de presión de condicionantes sociales. Solo importan las inspiraciones, las convicciones, los ideales. Así creó Marian Evans una identidad. George Eliot, escritor para la posteridad. Fue un momento libre y de creación propia. Con los años, dicha elección sería cornucopia. De las más variadas emociones y virtudes, de raras, curiosas y turbadoras vicisitudes. Como muchas otras escritoras de genio indudable, George Eliot era independiente, sintética y mutable. Adoptaba la mirada del evangélico, sin ningún propósito pantagruélico. Cuenta la tradición que todo lo leía a media mañana, en la tarde, a mediodía. Lo poco que se le escapaba, su marido para ella rescataba. De allí que sus brillantes novelas tuvieran ideas como luces y conceptos como velas. Eran monumentos al surgimiento de ideas, variantes y sonoros como las mareas. Contemplaba las preguntas, grandes y pequeñas, las soluciones que nacieron de mentes risueñas. Creía en la posibilidad y en la realidad de una sociedad fuera de la oscuridad. El mejoramiento social era el horizonte que veía. A él se acercaba con ficciones, ensayos y poesía. George Eliot era en cierto sentido humanista. Disponer de varias tradiciones era su conquista. Aunque suele ignorarse por el común lector, en sus novelas existe un elemento mayor, la mitología y su relación con la inquietud espiritual, que comienza con la construcción de una catedral, magnífica, de cristal, hermosa como el cielo azul, pero que pronto es miniatura guardada en baúl. La realidad no corresponde con las últimas aspiraciones, sino con los vórtices que prodigan males y dones. De sus personajes, hallar la verdad completa sería su contento, encontrar más nobles, mejores que la ira y el descontento. Sin embargo, pocas son las ocasiones en que se ve lo que se quiere, lo ideal en lo real, lo que cura en lo que hiere. Por eso sus novelas expresan una conexión vital. La historia es del conjunto, es siempre universal. La mirada de George Eliot se eleva sobre el mundo. Captura al triste, al pobre, al iluso y al furibundo. Toma, eso sí, algunas historias centrales para dar a sus metáforas sustentos reales. Por ejemplo, en Middlemarch, Dorothea Brooke, la noble, sostiene una lámpara en la oscura habitación como el roble, pues ella cree que su marido tiene una misión intelectual. Piensa que casarse con Casaubon sería como casarse con Pascal, que le daría la oportunidad de contemplar la lejana luz, la verdad de los grandes hombres que se transparenta al trasluz. Ella cree que la mente de su esposo es un gran lago, contempla la suya y encuentra un charco aciago. Pero su amado Casaubon tiene de su esposa una idea decorativa. Piensa adornar con ella su existencia poco atractiva. Una vez embarcados en el viaje matrimonial, ambos se dan cuenta de que avanzan en espiral, de que el mar profundo del sentimiento no llega, de que la hondura inicial es una prisión ciega. Esta es de Marian Evans La Mirada. Se trata de una visión en todo privilegiada. A todos nosotros nos enreda el pensamiento con metáforas hermosas como el viento. Compleja, delicada, precisa y sensible, George Eliot comprende lo inaccesible. Desenreda con sus ojos los destinos humanos, muestra cuánto tienen de bellos y cuánto de vanos. I don't know. su nariz. La nariz de George Eliot no permanece inmutable. Muestra distintos perfiles. Es indeterminable. Ahora se muestra pequeña. Ahora se esconde. Luego se inmiscuye en lo que no le corresponde. Es curiosa su nariz y busca los más distintos aromas. La sencillez rural se convierte en tierra de muchos idiomas. Todo eso lo comprendió en su más tierna infancia, cuando en las Midlands vivió en abundancia. Sus viajes y lecturas nutrieron sus novelas, algunas sobre política inglesa y sus secuelas, otras sobre la vida y sus responsabilidades morales, sobre las que nacemos ignorantes todos los mortales. Cambiante como era, sus novelas la hicieron aceptada, entre las personas por las que antes era odiada. La casa de Lewis y Eliot fue punto de encuentro, de pensamientos e imaginaciones fue el centro. Sabía latín, griego, italiano y alemán. Su conversación tenía la fuerza del huracán. Nuestras vanidades son tan diferentes como nuestras narices. Si nos creemos siempre los mismos, somos infelices. La sensación de contribuir a formar la opinión hace que una delicia sea participar en conversación. Por eso adecuamos nuestro olor a la nariz de otros, sin afirmar el aroma que preferimos nosotros. En todo sabemos poco y mucho creemos, evitamos los espejos donde la nada miremos. Así se agotan las fuerzas y también el dinero, que despreciamos con frecuencia como a buen escudero. Existe una tensión que parece irresoluble, la de la vida individual contra el colectivo voluble, la de las propias aspiraciones que nacen con ilusión y la de las exigencias impuestas por otros al corazón. Toda la sociedad lucubra sobre cómo atraer a sus semejantes. Toda sociedad quiere engullir a sus temerosos habitantes. Sin embargo, Eliot dice con sentimiento encendido que nunca es tarde para ser lo que se podría haber sido. La nariz de George Eliot cambia, pero también es firme. Huye de la cobardía y corre a valentía que confirme, que tal vez, quizá y acaso, son adverbios despreciables que justifican a los villanos, a los hombres miserables. Existe algo que debe ser una fuerza constante. Es una esencia en todo ámbito penetrante. La vocación establece con el mundo conexión vital. Crece en la oscuridad como un noble mineral. Hasta que un día el minero, de agotados hombros, rescata el oro y la plata de entre tantos escombros. La vocación mantiene la nariz de Eliot en dirección única. Imprime conceptos, justicia y progreso en su túnica. George Eliot huele de hombres y mujeres las derrotas. Con pena, los aromas antes intensos se apartan a regiones remotas. Fue la primera que el intelectual de modo adecuado describiera, sin ponerlo en ridículo, pero de forma ligera, como una fragancia múltiple y asombrosa, bella aunque con espinas, como la enigmática rosa. El fracaso de innumerables personajes en sus intentos revela de esta brillante autora sus verdaderos sentimientos. Quisiera que el arte contribuyera a la capacidad de compasión, que hasta la vida malgastada se comprenda como un don. Que no sometamos las existencias de los hombres al desprecio vulgar que mancha todos los nombres, que no dejemos morir el perfume de lo verdadero por ser más agradables al mundo insincero, que no juzguemos con prisa los indicios de un olor que puede ser agua de rosas lo que parecía hedor, que guardemos con cuidado el aliento necesario, que no desanimemos si el obstáculo es diario. Su sonrisa. Su sonrisa era deliciosa, salvo que uno estuviera enojado con ella. Era un estallido de luz interior que iluminaba su tez como una estrella. Sus labios se abrían con gran cuidado y conciencia de que las pasiones e ideas no viven aislada existencia. George Eliot combina de la forma su elegancia con la sublimidad de su expresión sin petulancia. Sabe que las opiniones honestas se pagan con generosidad y un pedante es aquel que las regala sin amistad. La sonrisa de Eliot se abre confiada en amar. Su contorno se pierde infinito como el mar. La sonrisa de Eliot parece reverenciar el arte de ser y no ser de la comunidad parte. De su boca sale sabiduría más cara que los rubíes, sentencias breves y coloridas como los lindos colibríes. Un crítico dice de la prosa de Eliot y de sus inteligencias que su fuerza se deposita en el análisis de las vivencias. Conocía por experiencia propia las luchas espirituales, las tragedias y las derrotas, los tesoros y los males. También supo reír de las desdichas y de los orgullos, supo escuchar y reproducir los murmullos. Mostró una sonrisa radiante ante las exigencias. Jamás se dejó llevar por las corrientes de las urgencias. Quizá curvó sus labios cuando imponía justicia poética, mató al varón opresor y condenó la actitud antiestética. Dejó sin descendencia a los matrimonios infelices. Tendrán que ir al cielo a cazar perdices y codornices. La sonrisa de George Eliot reconoció los límites del lenguaje. Sabía que no basta para existir vestirse con buen traje. Predominan en sus novelas el esfuerzo por tiempos mejores, el anhelo de igualdad entre señores y las búsquedas interiores. El arte tiene la obligación de una red de principios tejer. Formar el humano espíritu es su dichoso quehacer. Quizá por eso Karl Marx y Henry James buscaron su amistad. De los hechos mundanos no evadía su responsabilidad. La muerte de su marido la privó de su sonrisa. Publicó solo ensayos hasta su muerte indecisa. Así llegamos al final de esta vida hermosa, quizá menos estudiada y más famosa. Espero que estos malos versos impulsen a que con buenas novelas las penas expulsen. Lean de George Eliot sus novelas geniales, descubrirán nuevos aspectos de las vidas rurales. Personajes de vidas fascinantes, aunque tristes, pues nada resiste del tiempo sus embistes. Ni siquiera este programa, que ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado como música de violín. Cambiante e intensa como los destinos humanos, literatura, música y pensamiento nos vuelven cercanos. Hasta una próxima ocasión, me despido por ahora. No es bueno lo que en el tiempo mucho se demora. Esta máscara fue George Eliot. Por favor, sus chapós, ha llegado el temido momento de decir adiós. Come on, baby, the light's on me.